decimotercera edición. Ay, me estoy tocando. Con la guita de tus impuestos. Bueno, el seno derecho. Sí, bueno, para los supersticiosos amantes de estos números, la cabalística y todas esas cosas que no sirven para nada, les queremos decir que se van a morir igual que nosotros. Claro, bueno, me estoy tocando el seno porque además estamos grabando este programa en un martes 13 de agosto de 1991, por eso tenemos que... Bueno, queremos confirmarle a todos, cuando nos escuchen el día lunes, Argentina todavía estará por jugar contra Ecuador, pero ya sabemos que va a clasificar al Mundial. Vamos a decir la primicia. Primicia, esto ya fuimos al futuro y volvimos. Sí. No ganamos el Mundial, no lo miren, ya está. Ya, bueno, no vayan a Rusia. Claro, lo van a saber en la comunicación telefónica que tengamos con Lionel Messi al final del programa. Así que quédense hasta el final. No adelanten, quédense hasta el final. ¡Salud! ¡Vamos al aire! ¡Salud! Lo que me faltaba. Es prácticamente como Mario Buchastegui, no hacerlo al aire. Y bueno, estornudé para tapar un pedo. Claro. Muy bien. Lo calculé Judith cuando tiro el estornudo. Muy bien. Ahí va el dope. Sí. No, alguna vez alguien dijo... Estornudar o toser en la radio es como cagarse en televisión, básicamente. Así que estamos... El que se había cagado en televisión. Exactamente. Creo que fue Marcelo Galman, si mal no me acuerdo. Bueno, yo no lo pude evitar, chicos. En la sensación de la plenitud. Esto es Radio Verdad. No vamos a cortar. Está grabado, pero no lo vamos a cortar. Vamos a seguir para que ustedes sepan las dificultades. Porque si quisiéramos hacerlo bien, estuviéramos lo que hablamos. Sí, hablaríamos más. Entrevistaríamos gente piola. Obviamente, sí. Comeríamos antes de los programas. Exactamente. No durante. No durante y no después. Sí, no en el remis. Flavio no revisaría Facebook, ¿no? Claro. Bueno, lo más profesional que tenemos es eso, el catering. Sí. Que deberíamos dejar de garparlo en algún momento. Claro. Y el viaje en remis a la vuelta. Sí, lo más profesional que tenemos, que viste que el programa es top, le mandan remis a los invitados. No, bueno, mi plan es cuando este programa tenga un poco más de éxito del que tiene, que ya es bastante. Bueno, primero el catering, como dijiste vos, y lo segundo venir en limusina. Algunos me dicen que estoy exagerando, pero yo digo, bueno, veo la limusina por Palermo paseando a veces. No, digo, el problema no es la limusina, sino el hecho que vivís a la vuelta, ¿no? Que sería medio absurdo, sí, que te vas a buscar en limusina. Pero que agarre por el otro lado. Sería una variante interesante. Sí. Bueno, en esta edición número 13 nos vemos obligados a hablar de deporte. Vamos a hablar de deporte. Sí. De todo lo que se robaron, ¿no? De esta década perdida en todo aspecto, que aún hoy repercute en la selección. Sí. Porque, como dijeron en el programa de Fantino recientemente... parte de la crisis de la selección viene del kirchnerismo. Sí, yo voy a hacer una declaración polémica para que ya entren en calor y todos los oyentes sepan que este es mi punto de vista para polemizar con el señor Pasteloff, y es que todo esto es culpa de Boca como institución en general. Voy a decir otra cosa, Nisman murió en vano. Si no vamos al Mundial, sí. Nisman murió en vano. Sí, porque yo me imagino, mirá, la imagen que tengo yo es si vamos al Mundial, final con Brasil, último minuto, Messi haciendo un gol de chilena. Se saca la camiseta y abajo la remera de Luis Alberto. Jesús Nisman. Jesús Nisman. Sí, Jesús Nisman, exactamente. Yo me muero si llega a hacer eso. Pero sí, lo idolatraría más aún de lo que lo idolatro, que es bastante. Y no me quiero animar a decir tatuaje. Tatuaje de... Yo creo que tatuarse a Nisman es un acto de arrojo. De arrojo, sí. Y de, bueno, un signo, ¿no? De que sos una persona lúcida. Bueno, yo te digo por qué mi hipótesis de que todo esto es culpa de Boca. Primero, Carlos Tevez y todos sus conflictos con la selección, de los cuales vos me hablaste hoy en la reunión previa de preproducción. Bueno, la presencia de Mauricio Macri en la presidencia de la Nación. ¿No? Bueno, Macri si fuera de Boca, y sí. Todo, bueno, sí. Bueno, es de Boca. Confirma, la presencia de Angelici en la AFA. ¿Angelici de Boca? Los goles que cerró Benedetto de Boca. Todo eso armó un combo para decir que Boca es el culpable. La hegemonía de Boca a nivel conceptual, sí. A nivel... teórico en el país, así que nos se está queriendo para pasar que... la mufa de treinta y cuantos años a nosotros. Años campeón. Y paremos a Acuña de titular, veremos toda esa moplo. Jugamos con la camiseta de Racing, por eso nos va como nos va. No lo había pensado. Jugamos con la camiseta de Racing, por eso somos una lágrima. No lo había pensado. Y nuestro mayor logro en la historia fue ganar a Inglaterra con OK, con camiseta azul. Nos sacamos la mufa de Racing y le ganamos a Inglaterra. No, pero. I rest my case, como diría. Los mundiales lo ganamos con la camiseta. Uno por la dictadura y otro por Maradona. La final, toda la final la perdimos con la azul. Pero... No. No sé, la del 30 no me acuerdo. La del 30... bueno. Tenemos una camiseta que era distinta porque, bueno, éramos colonia todavía. La del 90 sí. La del 90 sí perdimos con la azul. La del 90 perdimos con la azul. La del... ¿Qué era otro perdimos? 2016. 2014. 2014 perdimos con la azul. Y la del 30 perdimos con la azul. No lo puedo chequear, pero te aseguro que sí. No tengo pruebas, pero estoy seguro. Sí, exactamente. Bueno, esta semana han pasado muchas otras cosas. No apareció Santiago Maldonado. El furor mundialista aparentemente está queriendo taparlo. Que fue a ver el partido, estaban diciendo, pero bueno, se descartó la hipótesis. Sí, bueno, porque yo si fuera un desaparecido en democracia iría a ver un partido de la selección. Sí, bueno. Una cosa no quita la otra, ¿eh? No, como decía Franchella en esa película, la pasión no se puede cambiar. No, totalmente, sí. Y viste que el hippie mugroso es muy futbolero. A nadie le pasó que era como muy... A mí me pareció un poco forzado en ese momento, como que encontrar al asesino en la cancha. Pero bueno, me dijeron, bueno, por algo bueno vas a Hollywood y Campanella. Está bien. Bien, mirá dónde terminó Campanella, ¿no? Como... Vos escribís en Facebook y Campanella es esos guiones para... Campanella está militando Cambiemos en Twitter. Pasó del Oscar a militar Cambiemos en Twitter como si fuera sí. Brasesco. A pedir fiscales para la matanza. A los timbreos a Campanella. Mirá que lo... Es para hacer la placa Campanella sí. En el kirchnerismo con el Oscar. Claro. Y con Macri timbreando. Bueno, se hace lo que se puede. Pero corrió otra hipótesis. Por favor, contámela ya. Respecto a Maldonado, al género literario del que hablamos la semana pasada. Sí. Santiago Maldonado como género en la literatura nacional. Y es que Santiago Maldonado, al parecer, según corrieron la bola los trolls de Twitter, nunca existió. ¿A quién estamos buscando? Fue la pregunta. Eso se dijo igual que no existía. Creo. No aparece una metáfora. Eso fue en un tono humorístico y que fue muy celebrado. Pero ahora se está corriendo la bola. Esta semana fue que se dijo en serio que no existe. Santiago Maldonado no existe. De hecho, se está diciendo que... Con nombre y apellido, por favor, Flavio Peralta. No, estos son todas... primicias, no. Noticias de andar a chequearlo a sabes dónde. ¿Por qué me mentiría una persona del gobierno? Donde, ¿eh? Supuestamente se dice que ya la página había sido creada mucho antes de su desaparición. Sí, eso es una mentira que ya fue corroborada que no. Viene todo de ese mismo hilo. Se está tratando de encubrir esto. Claro. Lo mejor es cuando tipo... Dicen, no, la página se había creado antes. Les muestran y dicen, no, mirá, se creó después. No importa. Y siguen insistiendo lo mismo. Sí. Como me ha pasado a mí, lo maravilloso de las redes sociales, ¿no? De que cuando alguien afirma una aseveración totalmente incomprobable, o lo afirma sin ninguna comprobación, igual le pones el link y dicen, mirá, no. Sí. Bueno, no importa porque igual... Y como, es como, mantiene el argumento. ¿Viste? Sí. Mi tesis es que todas las personas de Loma de Zamora comen con la mano derecha. Únicamente. Y muestro uno que como a la izquierda dice, bueno, pero igual. ¿Y cómo va a ser pero igual si te estoy mostrando? La base de tu tesis era esto. Y te lo refuto. Decís, bueno, pero igual. No, ¿cómo pero igual? Sí. Lo peor es que yo lo he leído en No Trolls. Ese es lo grave. Claro, el troll es un trabajador, ¿no? Que es como el discurso de troll se el va... Troll, es como la policía. Vamos a discutir si son trabajadores o no. Debate que vamos a tener a lo largo... Vamos a hacer un programa especial... Es más, vamos a hacer una temporada especial debatiendo esto, si los policías son trabajadores y los trolls son trabajadores. Si Macri es un trabajador, también vamos a debatir todo esto. Lo que el pueblo quiere. Lo que el pueblo necesita saber. Más y más debates sobre nada. Sí, o sea, pérdida de tiempo, porque venimos de ver un programa hermoso. Intratable se inspira a cualquiera. Sí, la verdad que sí. A nosotros nos falta esto de hacemos un poco el debate sin sentido. Sí, el debate sin sentido. Y yo diría que ahora hablemos de los tres a la vez. Por favor, sí, porque además. Bueno, para no hagamos la radio vamos moderna, a que todo se está pisando. Dale, el tópico. Tópico. Tema: la selección ayer. Bueno. Para mí la selección tendría que... No vamos hay que llamar a los de acá. Hay que llamar a los de acá. Que los de afuera no están todos aburguesados. Hasta que no agarre un técnico como la... No puede ser. No puede ser. Así no pueden seguir jugando. Pink was love at first sight. Yeah, pink could be my flamingo. Cause pink, it's a new kind of lingo. Pink, like the deco umbrella. It's king, but you don't ever tell her. Vuelve el tipo que hace del desconocimiento una fuente de sabiduría. El viejo choto que inventó la posverdad. Vuelve el Tat Chero. Gira que te gira a través de la ciudad. Este taxi mío. ¿Qué es este partido? ¿Qué está jugando? ¿Quién está jugando? ¿Dónde está Argentina? ¿Dónde está Argentina? ¿Qué es esto? ¿Qué es este partido? Estamos jugando la última chance que tenemos para ir al Mundial. ¡Hay que alentar! ¡Vamos! ¡Qué bien porque no se alentaba nada! ¿Qué me va a decir? ¿Pero usted, ¿dónde nació usted? ¿Dónde es, señor? ¿Qué me va a decir? ¿Estamos en el Mundial? ¿Esto es el Mundial? No, esto es Argentina-Perú. Argentina-Perú. Pero no es nuestro Perú. ¿Ya no lo anexamos todavía? ¿Cómo vamos a anexar a Perú, señor? Sí, Perú es nuestro. Se me acuerda, me va a decir a mí. Con lo que Don San Martín lo liberó, que era de ser nuestro. Argentina, Chile, Perú y Trinidad y Tobago, todo nuestro. Por favor, ¿por qué estamos atacando, señor? Cállese un poco. ¿Qué atacar? Bien, porque no teníamos ni que atacar. Jugaba la visora. Calzonga, Rovira, Dubiti, Raminovic, Calzoduti, Rintondo, Sarabasa, Roveri y Cubiri. Saba. ¿Dónde jugaba Sarabasa? Peti, Durú, Solonga, Sorlengue y Sorlengue. El primo. Todo. ¿Qué me viene a discutir? Siempre ganamos los mundiales nosotros. ¿Qué vamos a estar jugando con los peruanos? Me está copiando, señor. No puede ser. Esto, 70 años de peronismo. 70 años de peronismo y estamos jugando contra los peruanos. Cuando en mi época jugamos, todos los mundiales ganamos. Yo lo vi jugar en Francia en el 66. Yo lo vi y ganamos el mundial. Todos los mundiales que yo vi ganamos. Todo. Señor, está mintiendo. Todos los mundiales. 6 mundiales ganamos. Así. ¿Con quién? 6 mundiales. 6 mundiales ganamos. Si Brasil tiene 5 y se gana. ¡6 mundiales! Su costumbre de vivir y de morir. ¿Qué es esto? ¿Te monto acá? ¿Te gusta el taxi? ¿Qué es esto? Nada, están entendiendo dos pobres chicas que estaban de la mano y que se dieron un beso acá. Claro, se dan besos. Son unas novias, eran unas chicas que salían. Se dan un beso a las chicas. Eso no está bien eso. ¿Cómo no está bien, señor? ¿Puedo ver? No, ¿cómo que quiere decir? Señor, por favor. ¿Para eso? ¿Qué está mal? También la iglesia, ¿cómo va a estar bien que sean dos mujeres besos? Sí, ¿hay no que uno le pide? ¿Le pagó a alguien? ¿Cómo le va a pagar, señor? ¿Cómo va a decir? ¿Le pagó a alguien? Ahí está bien, está. ¿Se recibo? Está bien. A mí, en el sindicato, no está bien. No está bien eso, ¿eh? ¿Qué no está bien, señor? ¿Cómo que se usa una mujer? Lo que no está bien es usted. ¿Qué diría José Cristo? ¿Cómo José Cristo? ¿Quién es José Cristo? José Cristo, ese era... Señor, no tiene ni idea usted de mi religión, no tiene idea ni del amor libre, usted no tiene idea de nada. Usted vive en un termo, señor. Atrasa 50 años. José Cristo y el hermano también, José Cristo. Están todos, están. Nadie estaría de acuerdo con esta. ¿Cómo se van a besar dos chicas? ¿Y el hombre dónde está? ¿A qué mesa? ¿Es discorta el tránsito por esta? Están metiendo preso, es una injusticia, señor. Dos personas que están profesando el amor. 25 años de radical en la década del 30, por eso estamos como estamos, ¿ves? 25 años de radical, este país no se le va. Taxi libre, ya lo sé, volando al hospital. Sí, sí, bueno, ¿qué, vegano, ¿qué tenés? ¿Una hamburguesa de lenteja me puedes traer? ¿Sí? Por favor. ¿Qué tal? A mí tenemos un choripá, que este es vegano. No estamos en invierno. Señor, por favor, le pido. ¿Por qué se entromete? ¿Qué estoy haciendo un pedido, ¿por qué se entromete? ¿Qué estás pidiendo? Estoy pidiendo una comida natural, sana. Pero ese choripá para... es natural, ¿qué me estás pidiendo? ¿Cómo natural, señor? Esto te lo sacan al bicho y te lo dan la pelota. Los animales sufren. Le sacan al animal el pan y le sacan el chorizo y lo hacen con la comida. ¿Y él cómo lo van a sacar? Le sacan el pichulín y le sacan la mayonesa. ¿Qué estás hablando? Esto es natural. Esto es lo que Dios nos dio para nosotros. ¿Qué estás hablando? Vegano, que estamos. Ni primavera llegamos. Por favor, no lo escuches, señor. Arroz tenés, algo, no sé. ¿Qué vegano? ¿Qué vegano? ¿Qué es vegano? ¿Qué tiene vegano? ¿Cuántos animales mataron por esto? ¿Cuántos animales mataron? Ninguno, nada. Pues, ¿qué van a matar ningún animal? Es que se muere usted, si no. ¿Qué estamos hablando? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto sabes por qué? ¿Vos cuántos años tenés, pibe? 18. ¿Sabes lo que sé yo en tu época? En tu época, yo sabía cuántos mataban animales por diversión, porque así nos curtíamos nosotros. ¿Qué me va a aplicar ahí? Ahora no mata animalitos. ¿Sabes lo que hace la vaca? La vaca, si pudiera, te comería vos. Si pudiera, si tuviera ala, te huele y te cansina la vaca. Esto está comprobado científicamente, pibe. ¿Qué está hablando? Señor, déjame, por favor, comer mi hamburguesa. ¿Escuchaste una piazzola? Mi pizza vegana. Piazzola con mi carne. ¿Qué está hablando? No sabes que nada, estos pibes. Mira, no me hagas que te voy a dar un torunazo, pibe. No, señor, por favor, no se ponga violento. No, si no, se me caen los pantalones. Se me caen los pantalones y se te rompo todo. Taxi libre, ya lo ve. Yo estoy en la ciudad, tan solo más que usted. Seguimos con la guita de tus impuestos en esta noche cálida de verano, mientras estamos aquí tomando unos tragos con el amigo Flavio Peralta, con el señor Leonel Pasteloff, sí, que nos va a hablar de un tema de candente actualidad, como todos los temas que toca, un tema que a la sociedad en su conjunto le importa, porque bueno, estamos volviendo en la rueda del tiempo, en la máquina, en el DeLorean hacia el pasado. Y bien lo retrata esta escena que nos va a contar el señor Leonel Pasteloff. Exactamente, bueno, quiero que me hagas una pregunta. Pregúntame dos cosas. Dame dos opciones. ¿Acuña te parece que tiene que jugar de tres? No, ofreceme dos variantes. Ah, bueno. Esa es la pregunta. Tengo una pregunta. ¿Qué pregunta te tengo que hacer? Porque la verdad que... La que sea, con dos variantes. Bueno, una pregunta con variante. ¿Acuña tiene que jugar de tres o de cinco? Sí. Quería contestar una pregunta con sí. No entendía bien la premisa. Ahí, bueno. Ya está. Me llené el alma. Tenemos que haberlo arreglado en producción. Pero para que vean que acá no hay nada pautado, ni siquiera lo que debería estar pautado. Claro, bueno, tengo que echarle la culpa a Flavio de esto. Sí, Flavio. Ponete las pilas. Bueno, vamos a hablar de un activista. Sí. Un activista por la causa LGBT. Sí. Y lo vamos a hilar con un tema de actualidad. Esto es lo que debería hacer en todos los parciales que no hago. ¿Viste? Cuando tenés que hilar dos temas. Claro, cuando dos textos. Solamente lo que pensás que bien que quedaría esto si lo escribo y se lo mando a una revista. Pero no va a pasar con ningún examen de los que se me vienen. Vamos a hablar de Carlos Jáuregui. Sí. ¿Quién era? Fue Carlos Jáuregui. ¿Por qué? ¿Qué sabes si murió? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Porque siempre hablo de muertos? Sí, por eso. Vos te encantas hablar de gente del pasado. Y la verdad que estamos en otro tiempo, Argentina. ¿Vos escuchás estamos mirando hacia el futuro. ¿La cortina? ¿La estás escuchando? Sí, la estoy escuchando, al fondo. Está especialmente seleccionada, finamente gasificada. Bueno. Pero Carlos Jáuregui fue... Pardon. Esto, Jáuregui, no fue lo más relevante, pero lo vamos a decir. Sí. Fue profesor de historia, especialista en historia medieval. De nuevo. No fue esto lo más destacó, sino el hecho de su militancia por los derechos de las personas homosexuales y lesbianas, gays y transexuales. Sí. Fue notoria su aparición porque surgió su figura, digamos, en un contexto post-represión. A partir del 83, aunque sí. La causa gay, digamos que se prolongó la dictadura porque en los 80 eran famosas las razzias, sí. Donde caían todos y la comunidad gay veía una censura que excedía la parte represiva de la dictadura. De hecho, en los 80 son famosos los lugares donde la comunidad gay se reunía en secreto. Sí. Por eso estamos escuchando la canción Sin Disfraz, cantada por Federico Moura en Virus, que aludía un poco a esa temática de los escondites. En un momento nombra el Hotel Savoy. Sí. En Taxi Boy, Hotel Savoy y Bailamos, que era un lugar que la comunidad gay se solía reunir. Sí. El Hotel Savoy, hoy lo vemos concentrando equipos de fútbol. Mirá cómo se ha abierto el panorama. Ahora es para todos. Bueno, también algo que tiene que ver con la comunidad gay, ¿no? Tira nombres. No voy a decir. Te lo digo ahora en secreto. Bueno, entonces, ¿por qué vamos a hablar de él? No estamos escuchando la... No escucho el audio. No importa, mientras salga el sonido de fondo, no importa. Escucho la canción, pero no lo escucho bien. No importa, eso es lo de menos. Sí, más importante. Eso es lo importante. Claro. Bueno, él adquiere notoriedad porque él tomaba como, digamos, importante para su causa el hecho de la visibilidad. Sí. Quería que la figura del gay estuviera en los medios y quería normalidad, digamos, darle como una visibilidad y demostrar a la opinión pública que temía, sí, digamos, a la figura del gay porque se estaba asociando al SIDA, era un gran problema en los 80, sí, que encima integrar la idea de convivencia con el homosexual, yendo, digamos, a contrafrente de esa idea del homosexual como portador del VIH. Claro. Que era una problemática difícil. Bueno, él funda la CHA, Comunidad Homosexual Argentina, de la cual fue presidente entre el 84 y el 87. Mira. Se va después acusando, digamos, una cierta burocratización. Sí. Y funda Gays por los Derechos Civiles en el 91. Uh-huh. En el 92 encabezó la primera marcha por el orgullo gay, que él había visto de otras en Europa, que él contó que cuando estuvo en París y vio eso, lloraba de la emoción porque no podía creer. Sí. Gente que venía acá de la postdictadura, no podía ni... Si andabas en la calle con una pareja de la mano, te cagaban a palo, sí, de mínima, con suerte. Y de eso pasará de dar una marcha acá. Sí. Y lo metidos con todos los problemas que hubo y que todavía en esa época las había. De hecho, le hizo dos demandas a Monseñor Cuarrachino. Un tristemente célebre. Un hombre que de bien, ¿no? Sí. ¿Por qué alguien lo demandaría? Que, entre otras cosas, el Monseñor Cuarrachino, como se imaginarán, afecta a la línea ideológica de Mauricio Macri y Jorge Bergoglio. Sí. Dijo que los homosexuales tendrían que estar en guetos. Pero no dijo que había que matarlos, No, bueno. Avanzó como dos siglos. Sí. Del 12 al 14 pasó. Fue controversial para la iglesia. Metió una idea ahí transgresora. Bueno, ¿por qué introdujimos su figura? Bueno, además vamos a decir que ayudó a impulsar el primer proyecto de Unión Civil, que lo llevó adelante Héctor Polino del Partido Socialista, sí, que no prosperó en su momento. De hecho, también había ciertos impedimentos, también los mecanismos legales, porque el Estado, digamos, era cómplice de la discriminación, porque de hecho cuando denuncia a Cuarrachino, no lo sanciona a Cuarrachino porque la ley antidiscriminatoria no estaba la figura de discriminación, digamos, por sexualidad. Ah, mira. O sea, no estaba incluida, entonces no lo podía, no había consecuencias. No valía. Bueno, a todo esto, poco antes de que él muera en el 96, la pegaste, murió. Sí. Te dijiste, era, y no sabías. Lo supuse. Logró dar un paso adelante con el primer proyecto de unión, de no unión civil, sino de no discriminación, en la Constitución de Buenos Aires estuvo, sí, de la no discriminación por orientación sexual. Él también peleó, que en vida no se logró, pero más tarde sí, y obviamente esos son escalones que se van subiendo de a poco, que se pudiera reconocer las parejas del mismo sexo en cuanto también a la herencia, porque él vivía con una pareja, Pablo Ascona, que muere en el 88, y él tenía una casa con él, sí, y juntos la adquirieron, y cuando muere su pareja, pierde la casa. Le hereda a la familia, que obviamente como no aceptaba la relación, sí, no le dio su parte nada, y lo desalojaron. Porque en ese momento no existía ninguna figura de convivencia ni de ningún tipo de pareja. Claro. Y él decía que en su momento el principal problema de la comunidad gay era el SIDA, pero después fue como el desahucio. Claro. Si perdés una pareja, encima te quedas en la calle. Sí. Luchar por eso. De hecho, a ver... No mucho tiempo atrás todavía, recuerdo el problema mediático de la pareja de Vergara Leumann. Reclamando, claro, por... O sea, sí. Exactamente, porque además era como algo escondido, peor, sí, todavía. Hablando de una época mucho más moderna, ¿no? Claro. Carlos Jauregui, igual los que tengan más memoria o que tengan unos años más lo recordarán, porque, como dijimos, usaba como especie de militancia el hecho de aparecer en muchos medios. Estuvo en lo de Neustadt, en lo de Grondona, sí, sí, iba a debates. En un momento Grondona le da la mano, Mariano Grondona, como símbolo de tolerancia, miren, le doy la mano a este puto sidoso. Sí. Es el mensaje que baja porque uno no puede esperar otra cosa de Grondona. Sí. Le da la mano como mostrando, pero le da mucho aire porque no olvidemos que a principios de los 90, más allá del desfalco menemista, había mucho programa de debate. Se traía un homosexual y decían, miren este enfermo, ¿lo aceptamos? Que, claro. Pero a la distancia con los programas de debate. Pero se debatía, sí. Se debatía desde una posición retrógrada, muy atrasada. Pero se debatía. Claro. Ahora es los gritos y no debatimos nada. Digamos que el juez de línea, el árbitro, digamos, de esa discusión era parte también del asunto, digamos. En aquellos programas de debate. A diferencia de hoy, que no se entiende nada cuando debaten. Claro. En aquel momento sí, generalmente los conductores eran de derecha, pero se escuchaban voces variadas, interesantes. Era como otro. Vale y decir, el nivel del debate también era bastante más alto. Vale decir que Jauregui, una de las cuestiones más importantes que abordó, fue el reconocimiento de los derechos sexuales como un derecho humano. O sea, instó a recordar cuando fueron los juicios de la CONADEP y todo, sí, las 400 muertes de personas por orientación sexual. Y luchó para que pudiera visibilizarse y reconocerse la elección sexual como un derecho humano, para que se inscriba en eso, digamos, cuando sí estaba el auge de la causa de los derechos humanos. Y de hecho, bueno, con el tiempo, esa semilla sembró en algo, porque hoy por hoy, más allá de todas las cosas que podemos decir de la discriminación que persiste, sobre todo por ahí, no tanto en la comunidad gay, que existe mucho todavía discriminación, pero más aún en la comunidad trans, por ejemplo, sí, los hechos de violencia constantes que llevan a, en muchos casos, a la exclusión, a la violencia, a la prostitución, porque no hay ni siquiera un... Esto podemos dar en otro día, sí, lo debatiremos seguramente otro día, pero es aún más excluido, porque siempre es como... El negro lo discriminan, pero al negro que le falta una pierna lo discrimina más. Claro, obvio, y al negro que es judío también lo discrimina más. O sea, siempre hay bien peor. Sí. Se avanzó mucho, hay matrimonio igualitario, hay unión civil, sí, hay un presidente que odia a los gays, pero no los mata. Entonces, sí, hay avances. Son como cambios culturales que conllevan todo, mover toda una estructura, pero, cambiar de paradigma, y la verdad que en ese sentido... La lucha de Jauregui, que se vio reflejada también en muchos avances, como decís vos, a nivel, sí, social, creo que te das cuenta... Visibilizó la figura, sí, del gay y la humanizó. Sí. Porque se asociaba al SIDA y se asociaba a toda la enfermedad. Ya de por sí, si la homosexualidad se consideraba una enfermedad, imagínate si era portadora a la creencia de la peste rosa y la portadora de una enfermedad de por sí. Por eso es importante este rasgo que señalaban de él y que él mismo lo destacó. Del hecho de visibilizar la elección sexual como un derecho humano y que su vulneración sea un delito... que afecta a los derechos humanos. De hecho, hoy por hoy, nosotros nos criamos en una época donde no era todo color de rosa, porque yo en los 80 crecimos, tampoco que estaba todo bien, pero ya crecimos con una concepción de que la sexualidad es un derecho, sí, que seguramente él no creció con esa idea. ¿Por qué hablamos de Carlos Jauregui? Porque además es un activista cuya vida es muy interesante, ni hablar. Hoy hay una estación del subte línea H en Santa Fe que le pusieron su nombre. ¿Quién le puso su nombre? Iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de nuestro magnánimo Horacio Rodríguez Larreta, a quien esperamos que nos esté escuchando y nos dé un auspicio a la Ciudad de Buenos Aires en breve. Me lo crucé el otro día a Horacio Rodríguez Larreta, lo vi en Pizza Cero, en el local. Le tendría que haber pedido auspicio. No pude entrar porque gente como yo no puede entrar en esos lugares, pero bueno, estaba del otro lado ahí charlando con su camisa ajustadísima y doblada hasta el codo. Sex symbol. Sí. Bueno. Sin corbata, muy bien, porque ellos son, viste, sí, casual. Bueno, ¿qué pasa? Le pusieron a la estación de Santa Fe el nombre de Carlos Jauregui. Entonces, vamos a partir de ahí queremos hilar con esta enorme y hermosa contradicción de la policía metropolitana, sí, sometiendo a una chica por besarse con su esposa en público. Mirá. La misma policía metropolitana que dije, ¿quién? ¿A cargo de quién está? No sé, debe ser de algún otro político. Debe ser la gestión anterior, que sí, debe haber otro signo 12, político. Y también 12 años de corrupción, de robarse todo. Del kirchnerismo macrista. Conllevan a esto. Bueno, el mismo Horacio Rodríguez Larreta, que tiene gestos demagogos, como por ejemplo ponerle un nombre de activista gay a una sesión de subte, después y lavarse las manos, porque son todos del Opus Dei, todos católicos fervientes que odian... cualquier homosexual, excepto que tenga plata como Pinta Robledo, que eso es una cosa es el homosexual de la alta sociedad y otra cosa es el puto. Viste que está la diferencia. Pará. Me vas a decir que dentro del gabinete o dentro de todo lo que engloba el PRO o Cambiemos, no hay uno o varios homosexuales. Sí, pero una cosa es el homosexual y otra cosa es el puto. Para el puto pobre no les importa. La problemática del homosexual... digamos, la discriminación no les importa. En cambio, Peter Robledo le pegaron una vez en una fiesta, pero es un chabón que vive en otro contexto. No vive la problemática del gay común que todos los días... Sí, que va por la calle de la mano y le gritan cosas. No vive esos problemas. Es sí. Como que es aceptado justamente en otro estrato. Claro, no anda por la calle, vendría a ser. Básicamente. No anda por Constitución. Entonces, ¿qué pasó recientemente? Estas dos chicas, Rocío Girat, que es célebre por un caso horrible... porque recordarán que su padre abusaba sexualmente de ella y que no tuvo ni siquiera una milésima parte de la condena sí. que merecían. Y su esposa estaban en la estación de Constitución, aparentemente fumando. No sí. sé cuál de ellas fumaba, aparentemente su esposa. No sé, supongo que por eso la detuvieron. Quiero sí. creer que la acción de la Policía Metropolitana es eficiente. Y a todo esto se pudieron ver imágenes donde la policía la sometía de una manera brutal. Brutal, que no se condice para nada con lo que uno esperaría de prender un cigarrillo en una zona prohibida. Exactamente. Se habló de que le pegó a la policía. Sí, no sé, son policías entrenados y viene cualquiera y le pega un soplamoco. Claro. Es como Santiago Maldonado que le pegó a 10 gendarmes. Sí. Viene un 4 de copa. ¿Por ahí no averiguaste si son karatecas estas chicas? No, la verdad que no sé, pero lo que sí averigué es que existen. Ah, sí. Existen. A diferencia de Maldonado. Sí. Bueno, Mariana Gómez, en el video, la esposa de Rocío Girán, está siendo sometida por dos policías, una policía que se ríe, se habla con el policía y se ríe, y básicamente un caso de brutalidad absoluta por una pareja que se estaba besando. Que además, que esto no debería ser un atenuante, digamos, no debería ser a favor, están casadas. Sí. O sea, no deberían poder abusarse de una pareja de lesbianas solteras. Pero lo que voy es que... Es absurdo más aún. Como el Estado legitima por un lado. El Estado legitima un matrimonio. Sí. Y después ataca esa institución. Sí. Estamos hablando por ahí, no es la misma fuente estatal la que autorizó el casamiento que la que sometió. Pero estamos hablando de un caso burdo, un retroceso absoluto que va de la mano de políticas que ya hemos visto de este gobierno, sí. que no sorprende para nada, porque a Mauricio Macri le conocemos de declaraciones de hace 20 años que posiblemente no haya modificado sobre que los homosexuales son enfermos sí. y que es una desviación. Aunque la OMS nunca dijo que era una enfermedad, o hace tiempo que dice que no es una enfermedad porque antes lo decía, para Macri decía, es una desviación no deseada. En una de sus llamadas telefónicas, ¿no? No, lo dijo para Página 12. Está publicado en Página 12. Seguro sí. lo va a negar, pero no importa. En esa página, en esa época, Página 12 no era kirchnerista, pero bueno. Seguro que operaba para un rival de Macri. Bueno, no, nos parece interesante recordar a Carlos Jáuregui. La verdad, mínimamente estaría bueno explorar más de su vida con audios y demás cosas, que quizás en algún momento lo hagamos, porque sí. estamos muy faltos de ideas habitualmente. Sí. Y queríamos hilarlo con la misma gestión, ¿no? Que la misma ciudad... se pasa por el culo, digamos, es fácil igualmente agarrar una figura emblemática que ya falleció, sí. edulcorarla un poquito, ponerle cosas lindas, no hablar tanto, vaciar un poco la militancia, porque es hablar un poquito de cómo luchó, bla, pero está muerto. Sí. Le ponemos el nombre a la estación de subte, que eso no genera ningún gran daño, porque ¿cuántos van a saber realmente quién era? O para quejarse. Sí. Pero por otro lado, esa es la verdadera cara de la gestión, sometiendo a una chica por besarse con otra. Sí. Exactamente. Bueno, pero por lo menos tienen ahora esa carta para jugar, para decirle no. Nosotros le pusimos el nombre de un puto a una estación de anota, Sute. Horacio, esto cuenta como strike 1. Strike 3, no tenés sí. que dar auspicio. Sueltas sin pensar o imagen sueltas sin pensar. Seguimos con la guita de tus impuestos, trabajando como siempre por el bien de la comunidad. Y bueno, ahora tenemos un segmento matemático al estilo de Adrián Padenza, el señor Leonel Pastelov en su rol de periodista deportivo y también de economista. De científico, va a sacar las cuentas y nos va a decir cuáles son las realidades de, de las elecciones nacionales de toda América, Latinoamérica y alrededor. Yo vengo, he recopilado fuentes de toda América y depende de quién, de cada lugar, ¿no? He obtenido, digamos, los cálculos y lo que necesita cada selección para llegar al Mundial, para acercarse al Mundial, para estar en el Mundial. Sí. ¿Qué necesita cada selección? Y esto, bueno, me han dado diversas fuentes, no es que lo saqué todo de un lado. Bueno, de distintos lados. Hay un trabajo arduo acá, hay investigación. Sí. Está bien. Bueno, esto me lo pasaron de la CIA. ¿Qué necesita Venezuela para jugar el Mundial? Sí. Derrocar a Maduro y poner un presidente títere. Esto ahí ya está. Sí. No va al Mundial, pero le dan crédito internacional. Ah, bueno. Si privatiza todas las empresas que tiene. Está todas las nacionales. Por lo menos, bueno, está bien. Por lo menos le piden el petróleo. Y por ahí van a 2022, no se sabe. Ah, bien. Bolivia, ¿qué necesita para jugar el Mundial? Necesita salida al mar. Y de ahí ver si fila con un barquito para Qatar. Para el otro llega. Llega para el otro. Claro, está bien. Bueno. ¿Qué necesita Ecuador? Ecuador, un país que ha dejado de tener a Correa después de muchos años de presidente, que ahora dijo, después que lo acusaron de espionaje y todo, dijo que por ahí iba a volver. Como Cristina, ¿viste? Que amaga. Correa, que está como en contra de su candidato y del gobierno. Es opositor al gobierno que él. Es qué raro, ¿no? Dualde, tantos casos. Sí. Bueno, ¿qué necesita Ecuador? Bueno, esto me lo pasó un amigo personal que se llama Pablo. Me dijo que Ecuador para clasificar al Mundial necesita contratar a Pablo Granados. ¿Vieron que hizo? Me dijo, Ecuador necesita para entrar al Mundial necesita contratar a Pablo Granados y llamar al 15-6234-3627. Y ahí contratar a Pablo Granados para el programa que sea, está disponible. Me dijo que un amigo que se llama Pablo, me dijo, contraten Pablo Granados y vuelven a jugar Mundial. Y dicen, y me dijo este amigo, se llama Pablo, los últimos dos mundiales que jugó Ecuador, estuvo trabajando allá. Bueno, está suerte. Claro. De hecho, vi que tiene la bandera tatuada. Exactamente. ¿Qué necesita Argentina para jugar el Mundial? Esto me lo pasó Cancillería. Bueno. Necesita está bien. Ganar, pedir crédito, dejar de hablar de Santiago Maldonado y votar a Elisa Carrió. Con esto, si se dan todas estas operaciones... De acá a mañana vos decís que si se da todo esto... Todo esto me lo pasó, Cancillería me lo dijo. Esto, comprobado. ¿Esto dónde lo presentan, digamos? ¿Cómo esto es muy serio. Esto es muy serio. Son muy serios como todas las teorías del caso Maldonado, que están chequeadas dermatológicamente. Mira, vos sabés que Chiqui Tapia va con todos estos papeles, argumentando todo esto a la, FIFA. Sí, y muy probable. Si se combinan estos resultados, entramos al Mundial. Chile, ¿qué necesita para entrar al Mundial? Necesita ganarle a Brasil en Brasil. Es complicado porque no puede contar con arbitraje inglés. Vieron que cuando Chile tenía un conflicto con Argentina, pelean por un territorio, llamaban a un árbitro inglés y siempre le da razón a Chile. Sí. Y así se crearon el país, básicamente. Claro, sí. Bueno, entonces apelarán a su táctica preferida, que es la traición. ¿No se sabe? La traición. No, es como muy difusa, pero es un arte que ellos dominan a la perfección. Podemos dar fe. Es la distracción, capaz que va a decir, no, creo que no tenemos ganas ahí, aparecen allá. Ya, le da la mano a uno y le tiran arena a la cara. ¿Te gusta jugar en la playa? Toma, pa. Bueno, ¿qué necesita Perú para ir al Mundial? Sí. Se preguntará usted. Dos cosas necesita. Necesita que no intervenga una dictadura argentina o, en su defecto, que un gobierno argentino no le venda armas a los rivales. Y ahí sus chances crecen considerablemente. Perú dice, bueno, ¿quién te dice? Bueno... Ahora, no estoy escuchando la cortina, pero imagino que debe estar sonando el loop. Si no, hacémela sonar porque yo sin back de fondo no puedo seguir. Uruguay, ¿qué necesita para entrar al Mundial? Está al borde. Uruguay para entrar al Mundial necesita que Mujica se deje decir boludeces. Ahí clasifica. necesita un solo resultado. Que Mujica deje decir boludeces y entra directo. Así. El único resultado que necesita. Saludos de acá a mi amigo, el Sabeca González, que esté donde esté. Un saludo grande. Colombia. Que el otro día tuvo un resultado muy desafortunado, ganaba de local y se le dieron vuelta. Clasifica si la Pequermañó. Sí, bueno, una arrugada impresionante. Colombia clasifica si sus jugadores vuelven a la época dorada, fines 80, principios de los 90, que ustedes se acuerdan. Sí. ¿Por qué? Bueno, eran amenazados por el narcotráfico. Claro. Ahí necesitan volver a ese rigor que los mantenía. Del oro blanco. Bueno, vuelve. Estos jugadores están muy, muy cómodos. A ver si tienen que volver a la amenaza, ¿no? Popeye, que está haciendo tanto reality el boludo. A ver si te pones las pilas y amenazas a quien tenés que amenazar. Claro. Ahí a James Rodríguez. Es James Rodríguez. Paraguay. Luego el milagro en Colombia con ese triunfo agónico que mencionábamos. Depende de... Para clasificar al Mundial necesita pasar un cargamento en Ciudad del Este. Y entra... Es lo que falta. Fácil. Es, Tiene que llegar la persona que tiene que llegar. Ese tema justo estaba Infantino de las FIFA por acá, por Argentina. Sí. No voy a decir más nada. Y el último, que necesita Brasil. Brasil está clasificado para el Mundial. Sí. Pero igual tiene necesidades. Vos dirás la abundancia, ¿no? El primero, cómodo Brasil, pero se paseó en pija, como quien diría, por toda la eliminatoria. Sí. Perdió el primer partido, de hecho, Brasil. Y después de ahí tiene 17 partidos. 17 partidos invicto después. Ahora bien. ¿Pero qué necesita Brasil para jugar? ¿Quién perdió el primer partido? Chile, 2-0 visitante. Y ahora su rival. El poderoso Chile. Sí, pero de local no perdió nunca la historia de las eliminatorias. Brasil. Bueno. Opa. Esperemos Brasil que... necesita para el Mundial. ¿Qué necesita? Necesita que el día tenga más horas, porque aparte de la reforma laboral van a trabajar 15 horas y no van a poder ver un solo partido de Brasil. Entonces necesitan o bien que el día tenga más horas o que le suelten los grilletes durante los partidos de Brasil, porque están debatiendo en el Congreso. Sí. Si les van a dejar que vayan al baño y o ver el partido, por ahí es opcional. Por ahí acumulan 10 pasadas al baño y ver un partido. Bien. No, me gusta porque ya laburan 12 horas, que ahora que el día tiene 24, y si vamos a aumentar el día 30 horas, que laburen 18. Bueno, que, claro. Lo justo, ¿eh? No aumenten el ocio, aumenten el laburo. Muy bien, me gusta. Está bien. Estas serían las combinaciones de resultados que necesitan todos los equipos de la Conmebol para jugar un mundial. Este, o el que viene, o el que organiza Angelici, sí, cuando Argentina no entre. Porque vieron que dijo, si Boca no entra a la Sudamericana, no me parece mal organizar otro torneo. Así que dijo, si entramos al mundial, no me parece mal andar en otro mundial. Se va a jugar ese mundial de países no alineados, sí, con Sri Lanka... Las Islas Feroe. Y vamos a salir segundo. Otro subcampeonato hermoso. Esta gestión no tiene ninguna mancha. Está bien. Bueno, no digan que no les avisamos. nos complace acercar a nuestra audiencia todo lo relacionado al séptimo arte. Porque el cine, muchas veces, también es bancado con la guita de tus impuestos. Seguimos con la historia de este héroe de la cinematografía que configuró el entramado de una industria pequeña, pero eficiente en el orden nacional. Recibamos con un enorme aplauso a Pene Solanas. ¿Cómo te inspirás para hacer una película, Pene? Y trato de atravesar problemáticas coyunturales que dejen un mensaje profundo. Que el espectador que paga su entrada se ve inmiscuido en el relato y descubra las líneas subliminales que le despiertan un concepto nuevo, una forma de ver la realidad desde otra perspectiva. Una perspectiva obviamente superadora. ¿Y crees que lo lográs, Pene? No. Primero, porque la gente no va al cine a ver mis películas. Y segundo, porque las tramas le chupan un huevo. Si pinta algún buen ojete, sea el sexo que sea, a los 10 minutos están haciendo una paja. Y entonces, ¿por qué meter política en tus films? Porque me corre por la piel, porque el hombre es un animal político y si le sacás lo político, le queda lo animal. Y los animales, cuando se alzan, cogen y punto. Ahora, ¿en qué andás? Sabemos que tuviste un conflicto en el Senado. ¿Cómo fue eso? Nada, bueno, me pasó por boludo. Confundí el guión de una película que me trajeron con un proyecto de ley sobre la tala de bosques en el sur del país. Se armó un requilombo. Cuando lo leyeron en el recinto, Carrió quería rezar 150 Padre Nuestro, pero en el fondo yo sé que un poco lo cachondeó, porque medio que me vino un ojo. Fue un error entonces. Puede ser. Aunque también puede ser producto de un plan de varios partidos para boicotearme, porque expuse que la táctica del pejotismo es dividirse antes de las contiendas electorales y dirimir sus internas en elecciones nacionales, como 1985, 2003 y 2007, para después juntarse de nuevo. Una muestra de ello fue el acuerdo de Néstor Kirchner con Roberto Lavagna. Bueno, Pene, supimos también que tuviste con el Papa Francisco. Sí, fui a verlo. Como todos saben, nos une la fe en el supremo creador del cielo y de la tierra, los mares, la montaña, las nubes, las vacaciones y el aguinaldo. ¿Y cómo te recibió? La verdad que bien, pudimos hablar 20 minutos muy distendidos, de muchas temáticas y fue muy ameno y divertido. Pero la verdad que se cortó la charla en seco cuando le ofrecí protagonizar una de mis películas. Reconozco que un poco me se ve. Seguimos en esta edición de Trasgalle. González Malchosa me muestra algo en Facebook. Sí. Se lo está buscando, no hay problema. Un comentario. Sí, me va a buscar un comentario de una... Un comentario de una persona que te agredió y quería saber si tenías alguna cosa para decirme. Lo hablamos en privado. ¿Me agredió? Ni me enteré todavía. Sí. Sí. Ah, bueno, el pito chico tampoco es una... No es agresión, es un secreto a voces. Está bien. Bueno, está bien. Volvemos al aire, la edición número 13 con la guita de tus impuestos que se está terminando. Exactamente. Como la gaseosa que compramos, que pronto nos auspiciará, sí. Porque la compramos para hacerle la contra a PepsiCo. Como la pizzería que nos dio de comer también. Represivos los de PepsiCo, que ponen todas las ofertas en Coto, de bolsas, te regalan cosas. Al lado de la bolsa de armas. Y no le compramos. ¿Vos decís que Manaos nos va a dar la plata? Estamos en eso. ¡Vamos! Vamos, Manaos. Todavía no decimos el nombre. Tenemos el horóscopo, lo que se viene en la política, en la sociedad, en la actualidad, en los deportes, y todo lo que se viene de la mano de nuestras predicciones, que hasta ahora se han cumplido casi todas, un 6%. Pero sí. Tenemos más aciertos que Infobae, sí. Intratables, el grupo Clarín, el grupo de Vila Manzano, y un poco menos que las predicciones de las actuaciones de Cebollitas, sí. En Gamusa, sobre todo. Claro, sí. Muy bien. Bueno, vamos a mi primera predicción. Argentina clasifica al Mundial. Todos al garabía, a punto tal que aprovechando esta euforia, el gobierno lanza un nuevo impuesto a la conmemoración, a la celebración. Impuesto a celebrar. Infobae, Intratables y Clarín se pelean para justificarlo e inventan nombres de países que ya lo adoptaron y son potencia. Tanzanistán. Gonzalo. CFK le da una nota a una radio zonal de San Nicolás en el estudio, que no cuenta ni con silla, ni con techo, ni con nada. Hay un conductor que también oficia de productor y de operador. Sorprendentemente, hay una espontánea aparición de un operativo de gendarmería en el lugar con más de 100 efectivos. Casualidad, le dicen. Porque estaba el dato que estaba Maldonado ahí. No, eso aparece como, viste, como ahora en la pop, que fue el Cristina. Sí, sí, sí. Bueno, hay un operativo, pero es casual, ¿eh? No hay que hacer conexiones. Bueno, mi primera predicción es, luego de lanzar las jaulas antiestrés, sí, el gobierno porteño lanzará la jaula de las locas, que, atención, ¿en qué consistirá esto? Sí. En poner adentro a parejas gays y cagarlas a palo o detenerlas dependiendo del caso. Bien. Está bien invertido el dinero en el porteño, ¿eh? El uso del espacio público. Acá para todo, ¿viste? Me gusta, sí, eso. Bueno, voy yo a la segunda. Sí. Bueno, nueva teoría en el caso Santiago Maldonado. Y sí, se viene, es una que es la madre de todas las teorías. Santiago Maldonado es Máximo Kirchner. Confirmado. Sí, confirmado. Porque hace mucho que no se lo ve a Máximo. Es verdad. Esta es una de las pistas más firmes. Claro, no, y no se lo ve porque se dejó la barba. Demostraría que es un complot contra el gobierno, claramente. Sí, no hay más evidencia que esa. Yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Bueno, siguiendo la línea de Maldonado, aparecerá, ¿eh? Y Macri lo celebrará en cadena nacional con el muchacho de fondo durante todo el discurso. Pero los reflectores y el calor le jugaron una mala pasada y la máscara del personaje que está atrás se caerá para descubrir que se trata del rabino Berman. Macri va a improvisar un chiste del estilo, qué jodón que es el rabino. Y bueno, y Burris va a ganar, a través de eso Burris gana con 60% de los votos. Es muy probable. Vamos con la otra mía. La Nación Argentina propondrá dividir al país, donde ahí van a usar la idea del spot de Stolbizer de Argen y Tina. Claro. Sí. Bien, como se está dando el conflicto ahora en Cataluña. Sí. Pero esto, todo esto, la raíz va a ser para tener doble chance para ingresar y o ganar un mundial. Bien, muy bien, me gusta. Me gustó. Hay un diario cordobés que lanzó el otro día la pregunta, ¿y si Córdoba se descindiera? Como sí, a lo que el resto del país le diría, por favor, llévense sí, esa terba de garcas, votadores del PRO. Por favor. Sí. Bueno. La tercera mía, Cristina visita el programa. Ahora Natalia Hyde fue despedida de Radio 10. Sí. Va a una FM por internet. Cristina, sí, a visitar a Natalia Hyde. Sí. Y pega buena onda. Pero bien, todo se desmadra en una charla. En la charla, porque en el momento empiezan a hablar de medias, posiciones y randazo. Y ahí se pudre. Está bien. Se pone ahí carajo, se pudre y termina mal. Termina mal y se corta la transmisión. Muy bien. Bueno, continúo. Luego de la eliminación de la Argentina del Mundial 2018. Esto es otro mundial, porque yo dije que sí, clasificaba Argentina. Claro, sí, son predicciones contrapuestas. Messi pasará a la clandestinidad y la gente se olvidará de él con mucha facilidad. Minuto uno, dar una nota en 2019 que diga, ¿qué fue de la vida de él? Bueno, vamos con la mía. Donofrio, Don Frío para los bosteros, sí, tras avisar que se va a postular nuevamente como presidente del club, dejó bien en claro que sus metas serán remodelar el estadio, que eso lo ha llegado a decir. Yeah. También modernizar toda la parte médica para meterse en la alimentación, sí, y en la cuestión genética de los chicos. Pero lo que no, la predicción consiste en que también va a inaugurar un laboratorio al nombre del club y seguir con todo lo que viene haciendo por y para la Conmebol. Muy bien. El laboratorio se va a llamar Mayada González. Sí, sí. ¿Cómo se llama el otro? ¿Qué lejos quedó? Mayada Cuarta. ¿Qué lejos quedó todo eso que hablamos en el primer programa, no? Ya que puede ser otra compa. Ya le levanta la suspensión. Claro, mira, otra compa, mira. Voy yo. Adelantándose a las elecciones, Vidal, que está encabezando los spots de campaña de Bullrich, habla a ella. Y de hecho, en la foto aparece Bullrich a un costadito tapado y está, sí, ella. Bueno, Vidal da un paso más y directamente lo elimina a Bullrich de la postulación. Sí. Y ella se postula para senadora y asume como senadora mientras es gobernadora. O sea, no hace, hace todo mal. Está bien, perfecto. Y se gana ella. Bueno. Luego de detener a dos mujeres besándose, la policía metropolitana seguirá con su lucha por la justicia y los derechos y en contra de los derechos adquiridos, y golpeará a cada jubilado que salga de una farmacia con un remedio obtenido con un descuento a través del PAMI. Bah, ahí está. No te, hay que abusarse, ¿eh? Se van a parar ahí detrás de los palazos. Bien, claro, vamos con la última mía. Esta es medio cholula, pero bueno, tiene una gran predicción que, tras regalarle a su esposa, Pamela David, una máquina de coser, que se han visto la foto circular por los medios de internet. ¿Eso es posta? No, me lo había perdido. Sí, le regalaron una. Fue hace poco el cumpleaños de Pamela David y su esposo le regaló una máquina de coser. Sí. Esto, acá está el vaticinio, ya se prepara para candidatearse como presidente y obviamente está preparando a su esposa para que monte talleres clandestinos. Muy bien, esa es la fórmula del éxito, ¿eh? Bravo. Voy a la última. Sergio Massa anuncia que es gay, que mató a Nisman y que el amante de Néstor Kirchner. Los medios siguen ignorándolo. Es un esfuerzo denodado. Sí, no pasa nada. Pero absolutamente ni siquiera los medios que estaban a favor suyo, por historia, por principios, por nada. Ignorancia total, sí. Como la que él exhibe cada vez que habla, ¿no? ¿Estás ahí? Bueno, esto es la cruda realidad. No tenemos la culpa. Nosotros no estamos deseando que esto pase porque consideramos que Sergio Massa es un valor, sí, de nuestra democracia. Creo que sepa el público que esto nosotros no lo podemos evitar. Son predicciones que nos llegan, sí, desde, bueno, un lugar recóndito del universo. No se posicionan en nosotros. Por eso a veces pueden ser contradictorias, como la de... Sí, porque cada uno siente el inodoro de, sí, de manera. Exactamente. Nos dispara. Entonces, para una interpretación distinta. Pero bueno, sepa que está más allá de nosotros. No se puede racionalizar. Lo que está más allá de nosotros es que el tiempo es tirano en radio, Gonzalo. No, nos come el león. El tiempo es tirano y por eso ha derrocado al gobierno anterior. Pará. Nos come el león, general. Porque yo tenía un perro que se llamaba León. La queremos entera. Antes de cerrar, cerramos, sí, con esto. Y después despedimos. Dale, queremos entrar a la historia. Porque yo tenía un perro que se llamaba León. Sí. Y yo le decía, León vení, y León venía. Sí. Pero yo sabía que era un perro, no era un león. Apá. Así pasa con muchos peronistas que dicen ser peronistas, pero yo sé bien que no son peronistas. Huelgan las palabras cuando escuchamos al general. Ha finalizado la edición 13 de Con la guita de tus impuestos. Un saludo muy grande para el general Perón, que nos está escuchando seguramente, sí, en el lugar más allá. Que le tienen que sintonizar la radio, lamentablemente, porque, bueno, él lo tiene que hacer con los dientes, sino. Un saludo muy aplausos, grande. Aplausos y aplausos para el general. Triple A. Adiós. 1, 2, 3. See, I'm trying to sing it in my mind, because it sort of goes... This will be take 37,000. 1, 2, 3. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my share of sand kicks in my face, but I've come through. And everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race. Yeah. lovely feel. That's exactly how it should be.